En cuanto a educación, hemos podido observar cómo los modelos pedagógicos se han vuelto más participativos y digitales. Los profesores y estudiantes tenemos hoy demasiados recursos en línea para construir juntos conocimiento, y el sistema de evaluación ya no se basa exclusivamente en lo escrito en un papel.